que yo quiero. Embriagarme por su amor porque nunca fui sincero. Ahogarme en licor, ahogarme en licor, ahogarme en licor. Morirme si es que puedo. ¿Para qué seguir solo en mi sufrir si su amor ya nada quiero? Ahogarme en licor, ahogarme en licor, ahogarme en licor.